más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos con la doctora Julieta Gioldi, jefa del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente una actuación que está llevando a cabo la Defensoría y que ha dado, por lo menos, resultados positivos de para defender o para proteger el derecho de los jubilados cuando van a cobrar, que ser bien atendidos en los bancos, y que también la ANSES tenga en cuenta estos casos cuando hacen largas colas afuera o adentro de un local para poder ser atendidos. Julieta, contanos bien cómo llega esta actuación aquí a la Defensoría y cuál fue el resultado después de la actuación de la Defensoría. Iniciamos algunas actuaciones de oficio, o sea, no es a partir de la queja de una persona. Entonces, nosotros viendo que existían noticias periodísticas donde daban cuenta que efectivamente en la sucursal de ANSES, en del Gregorio Laferrer, había muchos adultos mayores que se quejaban permanentemente de que no podían alcanzar a tener un turno, que iban la noche anterior para obtener el turno, que demoraban muchísimas las colas para ser atendidos, se inicia una actuación de oficio para verificar qué metodología estaba implementando la ANSES en esta UDAI para ver si efectivamente estos hechos eran tal cual la exposición de los adultos mayores, o bien si efectivamente ellos estaban en conocimiento de, de todas este tipo de situaciones. ¿Fue un día particular o es algo que se va repitiendo durante todo el día? Bueno, sí, nosotros cursamos pedidos de informes al ANSES y nos contestan que efectivamente a partir de la iniciativa de la Defensoría ellos hicieron una auditoría en la UDAI donde verificaron un montón de cosas. Verificaron que efectivamente las colas eran largas, que el tamaño del local para la cantidad de personas no era el adecuado, que los pisos no tenían el resbaladizo que necesitaban. El antideslizante, perdón, no me salía la palabra. Sí, el resbaladizo, la gente mayor por ahí puede tener problemas justamente para pasar. Eso también lo verificaron. Verificaron que la cantidad de cajas que estaban atendiendo, si bien sobre 10 cajas, 9 estaban habilitadas, notaron que no cada jubilado tardaba unos minutos considerables, justamente porque por ahí no tenían la máquina de contar billetes y demás. Bueno, a partir de eso se tomaron muchas medidas por parte de ANSES. La verdad que nosotros estamos muy conformes, porque realmente han tomado con seriedad nuestra denuncia. Y también nos comunicaron la reglamentación que le determinaron al banco, o sea que el banco también intervino y el banco también dio una respuesta a ANSES en todo esto, diciendo que ellos tomaron conocimiento de esta situación y que a partir de justamente todo este movimiento que hicimos a partir de la Defensoría conjuntamente con la ANSES, ellos también están interesados en brindar una mejor calidad de servicio a los adultos mayores que van a la Ferrer. Claro, en este caso puntual, ¿no es cierto?, que es el de la denuncia. Incluso se previó también que se puede llegar a abrir otra nueva sucursal o otro nuevo lugar. En principio, lo que surgió de la auditoría que hizo ANSES es que efectivamente ese local debería desdoblarse para que sea un trato adecuado. O sea, o dos locales o uno el doble. Con lo cual era totalmente cierta y todo el derecho del mundo tenían las personas que estaban diciendo, acá me están tratando pésimo o ni siquiera llego a obtener un número para que me atiendan. Bueno, y el banco también se ha comprometido. De hecho, una respuesta concreta del banco lo que está diciendo es que a partir del 14 de abril, o sea, hace una semana atrás, ya se iban a solucionar todo el tema, digamos, de sistema. Y después iban a estar con el tema de los pisos y, bueno, las dimensiones. Pero básicamente para que sea más ágil el tema de los turnos y del conteo de billetes. También se le dispusieron que máquinas contadoras de billetes, que eso parece que no, pero también agiliza y colabora a que no sea tan larga la cola. Porque todo esto además tiene que pasar por un cajero humano, por un hombre que atiende, que muchas veces tiene que contar el dinero, tiene que, si llega a dar mal el dinero, después se lo van a descontar a él. Es decir, es toda una responsabilidad manejar dinero en una sucursal bancaria. Bueno, por suerte, y la buena predisposición, sobre todo, volvemos a repetir lo que decía la doctora Gioldi, es decir, la buena predisposición tanto del ANSES como de las autoridades del Banco Piano, de la sucursal La Ferrer, se han comprometido ante la Defensoría del Pueblo que van a hacer las obras y van a tratar de mejorar la atención a los jubilados. Es lo más importante y es, de última, lo fundamental sobre lo que trabajamos. ¿Algo más para agregar, Julieta? Sí, que básicamente estamos muy conformes, digamos, con las medidas que están tomando, pero que claramente, como son parciales, sí, no es que se cerró la actuación, sino que sigue en trámite. Va a haber una nueva auditoría por parte de ANSES, la cual, una vez que esté terminada, nosotros vamos a pedir informes sobre eso para verificar efectivamente si fueron efectuados los trabajos y también si se hizo, digamos, un nuevo testeo in situ en el lugar, que en definitiva es la foto que refleja finalmente si el adulto mayor o no está en un lugar adecuado como corresponde ser atendido. Claro, porque además esto también se da, que muchas veces la gente con calor tiene que estar en la calle esperando, o con frío, o con lluvia, porque no tiene lugar para estar adentro de la sucursal directamente. Es decir, es toda una odisea para poder llegar ahí. Además, hasta la hora que abre la puerta, muchas veces están horas antes de que se abra la puerta de la sucursal. Pero justamente eso es porque no está funcionando como corresponde, porque un adulto mayor no tiene que estar ni con frío ni con calor, no importa la situación climática, sino que tiene que tener un espacio donde pueda ir a cobrar o hacer su trámite en forma normal y habitual, sin necesidad de estas colas eternas. Por suerte, en este caso podemos decir que, bueno, en un trabajo conjunto, tanto de la entidad como el organismo control, en este caso ANSES, y nosotros se están tomando medidas para solucionarlo. Por eso también sería interesante que si algún oyente es cliente de la sucursal, que pueda darnos su testimonio comunicarse con la Defensoría para contar su caso y para ver si efectivamente esto es así. Muchísimas gracias, doctora Julieta Gerli. Hasta luego. Los jubilados son una prioridad en este programa. Estamos con la doctora Mariana Grosso, del área de usuarios y consumidores y servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente un poco sobre un pedido de informes, una intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que se implemente la ley de creaciones de regulación tarifaria específica para entidades de bien público. ¿Cómo te va, Mariana? Hola, ¿qué tal, Fernando? Contamos qué es la actividad que ha hecho la Defensoría en este tema. Bueno, la Defensoría inició una actuación de oficio al nosotros advertir que no fue reglamentada a la fecha la ley 27.218, que crea un régimen tarifario específico para las entidades de bien público. Esta ley quedó promulgada en diciembre de 2015 y lo que se establece es crear dentro de cada régimen tarifario de servicio uno especial, así como está la categoría residencial, la categoría para entidades de bien público. Que tendrían que pagar relativamente menos. Exactamente. Claro. En la ley están las condiciones que debe tener o cómo se considera una entidad de bien público y se estableció que este régimen iba a aplicar para el servicio de agua, para el servicio de telefonía, para el servicio de gas y de electricidad. La ley estableció que la autoridad de aplicación iba a ser el Ministerio de Planificación Federal. Pero bueno, a partir del decreto número 13 de 2015 que modifica la llamada ley de ministerios y crea el Ministerio Específico de Comunicaciones para el servicio de telefonía, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas para el de agua y el Ministerio de Energía y Minería para gas y electricidad, lo que se hizo es cursar un pedido de informes a cada uno de estos ministros, a los ministros correspondientes, para que informen si se estaba trabajando en la reglamentación de la ley y la fecha aproximada en la que se va a, en definitiva, a reglamentar, porque los ministerios lo que tienen que dar es la instrucción particular a cada ente regulador para que se modifique el cuadro tarifario y se las incorpore a estas entidades de bien público. Mientras tanto, ellos tienen que seguir pagando siempre la tarifa que está llegando hasta ahora, hasta este momento. Por eso que también, y en este momento, ante el reajuste de las tarifas y todo, esto también cobra mucha importancia, ¿no? Porque, es decir, le van a venir cuentas altas. Entendemos que en la reglamentación se va a especificar claramente quiénes van a ser los beneficiarios de esta tarifa, porque concretamente claro que tiene que ser entidades, digamos, de bien público, que no tengan fines de lucro y ninguna de sus actividades esté asociada con algún tipo de lucro, ¿no? Claro. Bueno, Marina, te agradecemos mucho haber participado en nuestro programa. No, por favor. Ahora presentamos las noticias. Ricardo Pierasoli fue designado como nuevo defensor del pueblo de Jujuy. La Cámara de Diputados de Jujuy aprobó la designación del contador Ricardo Pierasoli como defensor del pueblo de la provincia. Pierasoli fue ministro de Hacienda de la provincia.